cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega aquí en radioesperantia.com, nueva entrega de Confusión, quería decir. Comenzamos mes, febrero, y con una selección musical que espero y deseo te sea de tu agrado, que te he preparado con todo el cariño del mundo, con temas que son novedades y otros que son pues recuerdos. En cualquier caso, que estamos encantados de volver a compartir este tiempo de radio contigo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y no solamente el saludo, sino el agradecimiento, las muestras de cariño, de apoyo al programa. Y nada, y esperemos que, una vez más, la selección musical que tengo preparado sea de tu agrado. Sin perder un instante, comenzamos y lo hacemos con un saxofonista. Aunque bueno, él toca un montón de instrumentos. Se llama Larry D. Richardson Jr. Es saxofonista y acaba de lanzar un álbum que nos suena fantástico. Finally Me. He estado con 3-4 temas a ver cuál elegía para abrir el programa, pero al final me he quedado con este. Pero a lo largo de los próximos programas seguiremos escuchando temas de este álbum, que además ya te digo que suena de lujo. Así pues, sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido. Confusión, radioesperantia.com. Larry D. Richardson Jr. Esto se llama Larry's DS Groove. Pertenece al álbum Finally Me que te presentamos hoy. de este fantástico saxofonista norteamericano, por decir algo, porque toca un montón de instrumentos, Larry D. Richardson Jr. ¡Qué delicia! Ya la semana pasada, aunque lo presentamos hace años, te pusimos uno de los temas de este pedazo de álbum, Metro Bar, de los alemanes Nighthawks. Esto se llama Metro Bucarest y quizás es el tema que más me gusta de ellos. Thank you. Metro Bar, un pedazo de álbum del año 2005 que lanzaba esta banda germana Nighthawks. Esto, como te he dicho antes, es uno de los temas que más me gustan, Metro Bucarest, y es una delicia. Ya la semana pasada escuchábamos algo de este álbum y probablemente, como lo estamos recuperando, pues en los próximos programas también escucharemos alguna cosita de esta genial banda de Alemania. El teclista es cubano, aunque afincado en Miami, Carlos Camilo, y lanza su primer álbum del 2025, que lanzará varios, Mandalas Love. Mandalas of Love, la música de Carlos Camilo. Nos hemos quedado con este tema que abre el álbum, La ecuación perfecta, The Perfect Equation. Carlos Camilo aquí en Confusión, en radioesperantia.com. También estreno de el multiinstrumentista Mandus Pulbar con el bajista Uli Brodersen. que ver lo que son las cosas. Yo recuerdo cuando estaba en la radio, en la década de los 80, la radio convencional, pues tenía que pasar casi marzo, incluso abril, para que te llegara un disco con el sello de ese mismo año. Y ahora prácticamente el primer día, pues ya teníamos discos con el sello de 2025. La globalidad, la globalización es lo que hace. Y no está ni bien ni mal, pues nada, es algo que hay que aceptar. Pull Barn, lo nuevo de Amandus, con el fantástico bajista Uli Brodersen. Me parece que es bajista Uli Brodersen. Como tengo tantos instrumentistas en la cabeza, tantos nombres, pues a veces me equivoco, que es normal. NDG, Antoviak, otro álbum genial, Got Out at Night, un álbum que lanzaban en el 2001 y que no tiene desperdicio. Esto se llama All Night, All Right. Antovia, con una delicia, All Right, todo correcto, de un álbum que se llama Get Out at Night, All Right, Right. Una pasada. Get Out at Night, que lo veo aquí ahora en grande en la portada. Un genial álbum del 2001. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Excepcional músico es el teclista, bueno, multiinstrumentista, pero toca el piano normalmente, las teclas. Vahagn Stepanian es armenio, bueno, de origen armenio, ya vive hace mucho tiempo en Los Ángeles. Y esto es su álbum del 2023, El pasado de Post. Y el tema que escuchas, pues tiene relación con nuestro programa porque se llama así, Confusión. Vahagn Stepanian. ¡Qué delicia de música, músico excepcional! Seguimos. Just Hold Out, Holding On, otro tema de este 2025 que estrenamos hoy. banda que llevamos escuchando ya un tiempo, tienen dos trabajos y esto es anticipo, no es un trabajo propiamente dicho. Y lo que, no sé, vislumbra que será el próximo álbum de Jazz All Out, pues tiene una pinta fantástica. Esto se llama Holding On, una banda genial, genial. Qué bien nos suena. Hace tiempo que escuchamos a este hombre, desde el 2005, Shady Grady. Un álbum excepcional de este teclista, All Wound Up. Y un tema que siempre me ha encantado, Groovehead, Shady Grady. Shady Grady, teclista norteamericano, Groovehead, lo que escuchas, y de un genial álbum del 2005 que se llama All Wound Up. ¡Qué pasada! Shady Grady aquí en Confusión, y nos vamos con un tema que hemos programado ya unas cuantas veces. Guida de Palma, que es la líder de Yasiño, el grupo de Yasiño, e Incógnito con Jean-Paul Blue Mooney. Abrazo de Bossa. Cruzado do nosso cantar, do requebro de um beijo de chegar. Nega que nunca me viu, esse nego vê, bota fogo, terra e mar. Nega que não nego tem, esse nego quer, nega que está pra chegar. Nega que nunca me viu, esse nego vê, bota fogo, terra e mar. Bota fogo, a terra e o mar, e bota fogo no nosso gingar. Bota fogo no beijo que dá, e bota fogo o mar. Tema original que le da título al álbum de Guida de Palma y Yasiño, Abrazo da Bossa, es Tranquilito, Tranquilito. Pero claro, aquí le añadió una percusión potente, batería, sección de vientos y suena de lujo. Guida de Palma, Yasiño e Incógnito con Jean-Paul Blue Munich. Es el que denominan Lounge Mix. Abrazo da Bossa, qué delicia. Pues seguimos nosotros y vamos caminando, porque todavía nos queda algo de programa, pero esto avanza a una velocidad bárbara. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. presentábamos en el primer programa del año, Lowell Hooper, que no me salía, Lowell Hooper. Never too late, nunca demasiado tarde. El genial álbum de este guitarrista norteamericano. Lo que escuchas es Every Now and Then. ¡Qué pasada! ¿Cómo toca la guitarra este hombre? Never too late. Seguimos, esto es Confusión, te agradecemos que estés ahí, apoyándonos, mandándonos mensajes, siguiendo el programa. Y como siempre te recordamos, pues en todo parte de radioesperantia.com, ahí tienes el programa, los audios, los podcasts, etcétera, etcétera, formas de contacto, la lista de reproducción, incluso un reproductor para solo programas de Confusión, que puedes ahí luego... al play y estás ahí escuchando pues detrás de uno a otro. Never Too Late, un discazo de Lowell Hooper aquí en nuestro programa. También estrena el nuevo álbum Ultra Blue, New York Stories Until We're All Free. Thank you. Una banda genial de Cleveland, Ohio, Ultra Blue, y su álbum del año 2025, recién llegado, y que suena muy bien, es la banda del guitarrista Dave Stryker. ¡Qué delicia! Esto se llama Until We're All Free, del álbum Historia de Nueva York, New York Story. Una banda genial, genial. Papi, que lo presentábamos el otro día, su álbum Now Imagine, y esta delicia, Summer Madness, la locura veraniega. Papi, que es el proyecto Soul Train Orchestra, la banda, y el que corta el bacalao, Nero Pioggi, que es multiinstrumentista, aunque toca básicamente dos teclados. Summer Madness. los temas de este álbum que te presentábamos la semana pasada, Now Imagine, recién estrenadito de esta banda italiana y más concretamente de su capital, de Roma. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Una pasada, Walter Busch Jr. Él es arquitecto y además su padre le exigió, que también es arquitecto, le exigió que terminara la arquitectura antes de dedicarse a la música, y eso es lo que hizo. Esto es un tema que me encanta de este álbum, Body Works. Él es cortito, duran apenas 3 minutos, no llega. Y es una verdadera pasada. Antes escuchamos a Jean-Paul Blumenik con Yasinho y Guida de Palma, y ahora solo. Love Between the Notes. Álbum y tema que lanzaba el 2015. El líder de Incógnito, Jean-Paul Blumenik. Feeding my soul. reaching for that blue moon. And though she's not here with me, my mind is free to wander. So I dance to Rufus, get down to Shaka Khan, moving up to Curtis as Bobby stops on by. I'm a soul child, baby, and everything's alright. I'm in heaven every chance I get to play. So take me to the open road and the dazzle of the lights, where every day is the best day of my life. Viviendo entre notas, o la vida entre notas, notas musicales. Lo que ha tenido que pasar Jean-Paul Blumuni, que lleva pues toda su vida componiendo e interpretando. Este álbum es del 2015 y escuchamos el tema que le daba título a una delicia. Y con Neil Clark y este Soda Fountain Shuffle del 85, te diremos dentro de un ratito que no nos vamos para siempre, nos vamos. Pues un pequeño descanso, una semanita, pero volvemos. Cerca de tu corazón, close to your heart. No tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música aquí en Confusión, radioesperantia.com, que es donde parte todo. Ahí tienes los podcasts, los audios, la forma de contacto, la lista de reproducción y todo lo que deseas, incluso reproductores. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ha sido un verdadero placer estar contigo y volvemos pues aproximadamente 7 días. Te dejo con este dúo Everett V. Walkers con Ron Anthony y un temazo online. Bye bye, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y nada, que en breve nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima. Go get your stepping clothes on and don't forget your dancing shoes.